Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Buenas tardes a todos, estamos aquí un lunes más, acabando ya el fin de año, último programa de la temporada. Vamos a recopilar bastantes temas que han sonado durante todo este año 2020 y bueno, vamos a hacerlo lo más a menos posible, ya que ante la situación que vivimos tenemos que disfrutar de la música, no en directo, pero sí en las ondas y en nuestro huequecito, sea en el coche, en casa, donde sea. Pues nada, no olvides, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y vamos a escuchar buena música como la que acabamos de escuchar ahora mismo, La Ley de Mantua, la banda que nos ha dejado este tema tan bueno, melódico, miedo, y ahora continuamos con más cosillas. La verdad que tenemos bastantes temas y muy buenos para que no desconectéis y os quedéis con nosotros. We'll be right back. Pues ahí teníamos al Pecado con ese tema Pánico, y de la mano del rock estatal nos llegaba este nuevo proyecto de gente ya veterana en la música llamado El Pecado. Y continuamos con un homenaje que quisieron hacer Playa Cuberry con un tema titulado Gigantes a todo esto que hemos estado pasando este 2020 y lo que nos queda. Esperemos que vayamos a mejor, pero bueno, Playa Cuberry sacaba un tema tan bueno como este, Gigantes. Es un gran tema el que nos hacía Playa Cuberry, titulado Gigantes, un gran homenaje a todo el mundo, la verdad. Y en tiempos difíciles las bandas se lo están trabajando bastante y van publicando poco a poco temas. En este caso, 51 grados, la banda publicaba Cero, que va a ser un tema que estará incluido en su nuevo trabajo y es un single que nos dejaban hace unos meses. Pues acabamos de escuchar 51 grados, banda que en el 2021 alguna sorpresa nos van a dejar. No obstante, temas como este, como el que escuchábamos, Cero. Vamos con Whiskey Caravan, que publicaban en directo Nos sueñan fantasmas, un tema, un directo de la banda donde recoge sus mejores canciones en las que podemos encontrar temas como este, Aviones. Stop! Pues para quien no conozca Whiskey Caravan, Aviones es uno de los temas de su último trabajo en directo y que, como siempre digo, recomiendo que podáis escuchar. Y si os gusta, pues saber que en directo suena así de bien. Podéis echar una ojeada a los vídeos, que totalmente 100% recomendable. Y continuamos. De las cenizas o de otras bandas se juntan gente para formar nuevos proyectos. En este caso era King Sapo, nace de otras bandas, un LP titulado Niño Gurú, que bueno, ¿qué decir de esta banda? Pues que han conseguido auténticas críticas muy buenas y que todo el mundo estamos esperando un nuevo trabajo porque este ya se les queda pequeño. Durante este año 2020, ante las dificultades que las bandas están teniendo, ellos han estado dando conciertos al aire libre con aforo limitado, pero no han parado de dar directos. Pues nada, King Sapo, una carta presentación a un nuevo proyecto, a una banda nueva que, bueno, como bien decía antes, este disco Niño Gurú está ya más que pulido. Pues nada, Libre, uno de los temas de esta banda llamada King Sapo. Thank you. Pues auténtico tema el que acabamos de escuchar de King Sapo, y vamos a pegar un pequeño cambio de estilo de música. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues acabamos de escuchar a la banda Bomb Dipel, que nos dejaban este single titulado Drogas y Alcohol. Y bueno, Boycott también nos tienen con ganas de un nuevo trabajo, pero de momento parece ser que no llega. Nos dejan temas como este que publicaban Alma Guerrera, y a esperas de que nos saquen nuevos temas. De momento este sencillo. Grita libre tu alma guerrera, sendero malva a la revolución, sendero malva a la revolución. Sintiéndose sola cuando llega la mañana, maquillando heridas, asfixiando el corazón, y no hay solución, no sale el sol, otra muerte en televisión, no sé dónde. son lavas de la boca para un ano mamarracho. Somos fuertes y sin miedo. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, el sol se esconda, cese el viento, la vida es un reto. Vive la siente, ríe, tropieza, arcana, pierde. Recuerda lo que fuiste y siente lo que piensas. Esperando una luz que me redima del terror, de furia, de la fuerza. No pido ni la paz, ni la palabra, quiero ser el escudo de la vida. Y después de escuchar a Boicot, pues nos queda presentar a una banda nueva en la zona de León, Nueve Rojo. Conocemos bien a todos los componentes y bueno, nos dejaban temas como este, Sentimientos Confundidos. Pues nada, una nueva banda para León, Nueve Rojo. A ella no le gusta el fútbol, pero en la radio tiene puesto el partido para ir haciéndose a la idea de cómo llegará a casa su marido. Siga tan seguramente que llegará con muchas ganas. Lo que ocurre si pierde es que no le apetece nada perder. Lo que piensa en su ausencia no tiene maquillaje para tapar la evidencia, para tapar la evidencia de su vida con un salvaje. Negativo, oh, oh, oh, oh. Piensa en Pues nada, dará mucho que hablar esta banda Nueve Rojo, y desde aquí mandar un saludo a Pichón, uno de los componentes que está poniendo mucho empeño en sacar esto adelante. Un saludo, Pichón. Y continuamos, la banda Esguince Frenillo. Ya nos dejaban Tierra Quemada, su primer videoclip de su nuevo trabajo, y ahora han colgado ya en YouTube su nuevo disco titulado Muerde o Revienta. Nos quedamos ahora con un tema titulado Fantasmas del Pasado, y esto es lo nuevo de Esguince Frenillo. Pues ahí teníamos lo nuevo de Esguince. Ahora mismo conocidos como Esguince, Fran y yo, pues se quedan ahora como Esguince y nos han dejado este tema, Fantasmas del Pasado, de su último trabajo y recién presentado, titulado Muerde o Revienta. Y más cosillas, nos vamos con La Cruela, una banda que nos sorprendía este año 2020 con un tema como este, Sin Miedo. Vivo libre y nada es como tu oprimes. Seguimos con más cosillas que podíamos escuchar en el 2020, y en este caso le tocaba Por Instinto, que mientras prepara su nuevo disco nos ha dejado tres temas nuevos, uno de ellos de festival, el que acabamos de escuchar. Y nos vamos con una novedad, esto también está calentito, Los Cadelzo, banda que nos hace llegar el sello Maldito Record, de las últimas producciones de este 2020, En los Caminos Perdidos es el disco que acaban de publicar la banda, son 13 nuevos temas y nos quedamos con el primer corte, Y No Seré Yo. Siente mejor, peor, mejor, peor, mejor. Vine del camino que usted caminó. Quiero su palabra, viejo verde que te hablo en el bar. Vendo las palabras que nadie compró. Cómprame esa idea que hoy pago yo. Escuchábamos Los Cadelzo en Los Caminos Perdidos, es el último trabajo de la banda, y continuamos ahora con De la Nada. De la Nada publicaban un trabajo titulado Paso a Paso, Contra Viento y Marea, y en el cual deja un tema muy divertido, Mentiroso. Thank you. Bueno, y a pesar de, como decía, de que este 2020 ha sido un año bastante malo y duro, la verdad que tenemos que decir que las bandas han sacado muchos discos muy buenos. Y bueno, es muy difícil decir con cuál nos quedaríamos. Ya sabéis que todos los años solemos elegir los 10 mejores del año, pero bueno, este año todos son buenos. Pues nada, continuamos con otra banda local. Os hablo de Mala Comunicación. Los Bercianos publicaban Tras la sombra del silencio, un nuevo trabajo, tercero para la banda, con temas como este, Caminaremos. Misteria com Pues aquí estamos ante un himno mundial e internacional del punk en castellano y pertenece este tema, ellos dicen mierda, al directo Levántate y muere, que fue grabado en el 2019 con la vuelta a los escenarios de la Polla Record. Salió en CD, LP y DVD y bueno, la verdad que muy bueno. Para los que no pudimos ver ningún concierto de la gira de la Polla Record de Levántate y muere, pues nada, esto es una joya que podemos ver ahora mismo. Y continuamos, porque los asturianos Mala Reputación nos dejaban un EP nuevo este 2020 en el cual encontramos este tema, El Odio, Mala Reputación desde Asturias. Thank you. Pues como os decía, esto era uno de los temas incluidos en ese último trabajo de Mala Reputación titulado La Belleza. 6 temas lo componen y este es el primer corte que abre este disco de los asturianos Mala Reputación, que nos siguen ofreciendo buena música y siempre en la misma onda desde hace muchos años. Continuamos ahora mismo, pegamos otro cambio musical. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Esta banda que acaba de sonar no hace falta ni presentarla. Sombras es el último tema que nos dejaba Hamlet, como anticipo, como novedad, como bueno, lo que quieras. La verdad que es un gran temazo y con su peculiar voz y su caña, Hamlet ya es una de las bandas que conoces nada más que empieza con el primer acorde. Y nos vamos con Donut Hamlet, que presentaban este año su trabajo Fragmenta, un discazo con temas como este, Heridas. Yeah! Pues aquí teníamos Plaga, uno de los temas incluido en el último trabajo de Somas Cure, La Colmena, que nos sorprendía para acabar el año con un temazo, bueno, con un discazo como el que acaban de sacar la banda. Y continuamos, los asturianos de Sacato también nos sorprendían con un nuevo trabajo este año 2020, La Miel de las Flores Muertas. La verdad que un sonido peculiar, cada vez que nos marcan ya su propio estilo de sacato y bueno, se puede notar que van marcando historia en el mundo musical de sacato. Os dejo con el tema La Colmena. Potente tema de desacato. Once again, why will it change? The walls in the grave. pues aquí teníamos a la banda Gate Door, la banda que acaba de publicar su trabajo titulado Compénsame. Perdón, el tema que escuchábamos era Compénsame y el disco que acaban de publicar se llama Todos Nuestros Pecados. Como veis, estamos dentro de un estilo medio hardcore, rock americano y algo melódico, pero bueno, como habéis podido escuchar en este tema, bastante bueno. Continuamos, nos vamos con la banda leonesa Corvus Quinto, que acaban de publicar su trabajo Advenai, un disco con 13 temas, donde vamos a escuchar el primer corte. Bueno, parece que tenemos unos problemillas, vamos a ver si lo solucionamos. Un segundín, que ahora mismo suena ya Corvus Quinto, la banda leonesa. Thank you. potente tema, el de Corvus Quinto, la banda de León que nos dejaba este tema primero, que abre el disco At the Night y que se hace llamar el tema Año Quinto. Y nos vamos con Zenobia, que también publicaba un nuevo trabajo titulado Sexto, Sexto para la banda, y así lo han querido llamar, y encontramos temas como este, Buscando una luz. Diamonds! Bueno, pues parece que ya tenemos que poner punto y final a este último programa de Golpe de Voz de este 2020. Este 2020 que tenemos ganas ya de que pase, porque la verdad no ha sido nada bueno para todos. Espero todo mejor en el 21. Mucho ánimo a toda la gente relacionada con la música, con la cultura, porque ha sido un año malo, malo, vuelvo a decirlo. Y nada, mucho ánimo a todo el mundo. Vamos a acabar hoy con un tema muy inédito, un tema que rescatan los Suaves en ese directo de que se hizo de 28 años, 9 meses y un día. Y es que Santos Real ahora reedita de nuevo este tema, este disco en directo, donde se incluyen dos temas nuevos. Uno, el que vamos a escuchar a continuación para poner punto y final al programa, Nena te voy a dejar, y bueno, y que está, vamos, nos ha llegado esta semana, así que sepáis que lo tenéis ya disponible. Y nada, que otra cosa, que paséis buenas fiestas lo mejor posible. El próximo lunes vamos a tener un programa sin comentarios, o sea, totalmente musical. Os voy a dejar 2 horas de buena música, de sí que va a ser solo música que nos habéis enviado al programa durante este año. Y nada, decir que buenas fiestas, pasarlo lo mejor posible, cuidaros de este bicho. Y nada, el 2021 nos vemos como siempre aquí los lunes de 6 a 8 en W Radio con Juan Sin Techo, quien os habla, y con un programa que intentamos que sea lo más ameno posible. Tenemos novedades, no lo olvidéis, para el año que viene, para enero del 2021, con el programa. Va a haber algún cambio, alguna colaboración, habrá cosillas, así que estar atentos. Volvemos, como bien os dije, el 2021. Un saludo y acabamos con un gran tema, Nena te voy a dejar, de los Suaves. Os voy a contar una historia, solo voy a hablar ahora porque no me dejan hablar. Os voy a contar una historia. Un día, hace muchos años, cuando iba en el coche viajando, alguien que iba a mi lado, que tocaba una guitarra blanca, y yo le dije, joder, tío, no puedo seguir más, porque el escenario se me está convirtiendo en una prisión. Y él me dijo, cállate, yo sí, joder, no hables tanto y escribe más. Ese hombre tocaba una guitarra blanca, ese hombre escribió solo una canción, él no está aquí, él se llamaba Hermes Alou Mewi. We'll be right back. Oh,